Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo un tema de la banda sonora de una película, la película Space Jam, protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes, de 1996. Una canción que originalmente fue grabada por el gran guitarrista Steve Miller y su Steve Miller Band en los 70. Y esta versión fue hecha por Seal, Fly Like an Eagle. Nos vamos ahora con Stevie Wonder y una canción que hace parte de mi álbum favorito de todos los tiempos. Si yo tuviera que llevarme un solo disco a una isla desierta, me llevo esta obra maestra llamada Songs in the Key of Life, ganador del Grammy al álbum del año, lanzado en 1976. Un disco doble, complejo, con un montón de canciones simplemente sublimes, como por ejemplo Summer Soft, Gikulela, Isn't She Lovely, Pastime Paradise, Another Star, As, Sir Duke, o este clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está I Wish. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2002, de hecho una canción que originalmente grabó Elvis Presley, el rey del rock and roll, en 1968, pero no fue éxito sino hasta que JXL hizo este remix en el año 2002, la canción A Little Less Conversation. Vamos ahora a continuar con música en la FM Plus 93.9. Un éxito de 1988 por Johnny Hates Jazz, esto que se llama Shattered Dreams. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por una mujer que falleció, creo que en un accidente aéreo de forma trágica, y creo que tenía por mucho 22 años, Aaliyah, una canción de una película que ella protagonizó junto a Jet Li. El tema Try Again. Nos vamos ahora con otro tema de una película icónica de los 80. La película que hizo mundialmente famoso a Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, de 1984. Por Harold Faltermeyer, aquí está este tema que lleva el mismo nombre del personaje de Eddie Murphy en la película, Axel F. Un grupo de Argentina nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Le saluda Emilio Sánchez, estaban oyendo a Los Sacados con un clásico de los 90, del año 94, tal vez, de su disco Asunto Chino. Más de lo que te imaginas, nos vamos ahora con un gran guitarrista y cantante que empezó haciendo jazz tradicional en los 60, pero luego en los 70 tuvo mucho éxito comercial con un sonido en el que logró fusionar el jazz con el pop y el R&B, y esto continuó en los 80, el maravilloso George Benson. Este tema, en términos comerciales, es uno de los más exitosos de su carrera y fue hecho en gran parte por el equipo responsable de muchos de los éxitos de Michael Jackson. Lo compuso Rod Temperton, que escribió clásicos de Michael como, por ejemplo, Off the Wall o Rock With You. El ingeniero de sonido fue Bruce Sweden, que fue el ingeniero de sonido en los grandes trabajos de Michael Jackson en solitario. Y el productor fue Quincy Jones. Hay que recordar que Quincy produjo los tres discos más importantes de la carrera de Michael Jackson, que fueron Thriller del 82, Off the Wall del 79 y Bad de 1987. Pero escuchemos a George Benson con esto que se llama así, Give Me the Night. Un éxito del año 2001 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Pink, la canción Get the Party Started en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo la canción Get the Party Started. Nos vamos ahora con una mujer que ha sido noticia, sobre todo en el último año, porque han pasado muchas cosas maravillosas. El año pasado cumplió 50 años de carrera, 40 años de su canción más famosa de Conga, y su último disco, Raíces, ha tenido un éxito monumental. Fue nominado al Grammy Latino al Álbum del Año, y creo que está nominado al Grammy estadounidense en la categoría de Mejor Álbum Vocal Latino Tradicional, algo así. Me refiero a Gloria Estefan. Vamos con uno de los éxitos más importantes de su carrera, con la banda Miami Sound Machine, del disco Let It Loose de 1987. Esto que se llama Rhythm Is Gonna Get You. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y estaban oyendo un éxito de 1996 por Donna Lewis, su canción más importante. De hecho, creo que ella fue One Hit Wonder, creo que solo tuvo este éxito, el tema I Love You Always Forever. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para una mujer que se va a conocer con la banda No Doubt. Me refiero a Gwen Stefani, con este éxito que hizo junto a la rapera Eve en el año 2004, Rich Girl. Gwen Stefani, Rich Girl, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y hoy nos vamos a despedir en la FM Plus 93.9 con un éxito icónico de una película legendaria de 1980. Una canción que lleva el mismo título que la película, película de un gran director inglés, de Alan Parker. Por Irene Cara, la canción Fame. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.